De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me... Hola, salud. Bienvenidos a un nuevo programa de Hoy Desde Aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable. Sed bienvenidos todos los que semana a semana nos escucháis pensando que quizás digamos algo interesante. Que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel... Si seguís siendo contumaces, quizás algún día os sorprendamos. Que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otro... En este 11º programa vamos a introducir algunas modificaciones. También las otras manos. Que el hombre... Como vais viendo, somos aficionados a ir cambiando, evolucionando. La vida es cambiante. Entonces se había ido y estaba de nuevo. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba, no hay nada más paralizado que un cadáver. Cualquier cosa con vida evoluciona. Así es que solo cuando el pobre pudo resucitó otra vez. Y este programa que hacemos en Radio Almaina, la radio libre de Granada, que emite en el 107.1 de la FM, los otros que eran él, desde arriba era gris como el... Quiere sentirse vivo, como tan vivo se siente este que os habla. La mina era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre? Entre esos cambios hemos añadido una subsección a la sesión de historias de lucha. Los trenes se poblaron de pueblos, las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas. La subsección se llama En Granada se hizo. Entre panaderías y palomas. El padre de los panes. Y viene a llamarse así porque es una sección de historia de luchas sociales en Granada. Daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar. Y se llama Granada se hizo porque hay quien dice por ahí que otro mundo es posible. Y aquí ya se hizo. Nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son sus iguales. Como ejemplo, un adelanto de lo que trataremos en esta sucesión de En Granada se hizo, donde hablaremos de colectividades. Todos los que son sus iguales, y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Pero con todo, en el 38 se fija de que hay colectividades que bueno funcionan y hacen, pues, están en su ya bueno legalizado, ¿no? Pero sí, que siguen adelante, y sí es verdad que sí quieren una mayor radicalización, pero que bueno, la realidad es que los revolucionarios, pues las bases de UGT eran fuertes, la gente tenía una voluntad muy decidida y siguen adelante, y aquí pues existió algo que de verdad, solamente que ve la cuestión de hombres libres, está en la página web, y también sí es cierto que hay que hacer más investigaciones sobre la cuestión. Yo estoy intentando abarcar un aspecto de todo esto, pero creo yo de que tiene que haber más investigadores sobre todo esto, porque aún hay que hacer esa historia, ¿eh? Hay que hacer la historia de la revolución social que hubo en Granada, de su movimiento obrero y de muchos aspectos que son muy poco conocidos. Yo incluso creo de que cosas que pasaron durante la Segunda República, como el tema de estos tranvías o la lucha contra las Sanjurjadas, que fue una cosa muy famosa a nivel nacional, se merecen monografías enteras. Totalmente. O sea, libro entero, ¿vale? Diría que, vaya, Granada está todo por hacer, la verdad. Y bueno, y no hemos entrado mucho en el caso de Motril y de la costa, ¿no? Pero también se puede hablar extensamente de lo que pasó allí, ¿no? Y yo creo que animo a las personas a que investiguen, porque no fue un proceso sencillo, menos para los anarquistas, pero fue un proceso real. Y para mí lo más interesante, que aparte de ser un proceso real, es un proceso desde abajo, de los de abajo, queriendo tomar las riendas de su vida, que eso es lo que, desde mi punto de vista, lo que vale. Y desde una mentalidad muchas veces muy muy muy renovadora. Sí, sí. En los primeros números de Hombres Libres es muy divertido porque tiene un conflicto con la OGT, en que hace con, creo yo, con un edificio, no sé si era un hotel, en que la OGT quiere convertirlo en una especie de sala de juego o bar, según dice el Hombre Libre, vete a la sala, ese, ¿verdad? Mm. Y los anarquistas lo que quieren hacer es una biblioteca gigante y una escuela. Y al final ganan, en este caso en concreto, ganan los anarquistas y consiguen montar la biblioteca. Bien. Formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes. Se poblaron de pueblos a distancia. Aparte de esta subsección sobre historia de lucha social en Granada, tendremos nuestra tradicional sección de poesía, que quizás sea más íntima y personal. Como piedra del río, aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí. Quizás nuestra sección de historia de lucha ya cope el hecho de los motivos para la revolución. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Volveremos a hablar de Cetursa, y me parece que no puede ser. En este caso, viendo cómo sus mandos intermedios, o muchos de ellos, actúan como caciques y cómo están respondiendo los trabajadores en la actualidad a todo eso. Así que, como veis que tenemos faena, vamos a ir empezando. Perseguir mi destino por los mismos carriles, y no fue divertido. Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena, no me encuentro satisfecho y quería que lo sepas. Y de eso vamos a hablar hoy en la sección sobre Cetursa, de las faenas que nos hacen algunos de arriba del todo a los trabajadores y otros de puestos intermedios. A muchas personas de Granada les parecerá que hablar de los problemas de la empresa Cetursa no tiene mucho sentido. Hombre, en parte cada uno le ve la importancia al tema según le afecte. En mi caso soy trabajador de allí y ves de cerca la injusticia. Por otra parte, la buena gestión de Cetursa conlleva que haya unos 15.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos que dependen de ella. Así que el hecho de trabajar en aquella fábrica de cubitos también afecta en cierta medida a muchas personas de Granada y el área metropolitana. Al mismo tiempo, en este país que lo gobierna la corrupción, pues quizás no estaría de más que mucha población de Granada fuera consciente de la corrupción tan oscura que se mueve bajo tan blanca nieve. Últimamente he escuchado, quizás en demasiadas ocasiones, a algunos trabajadores decir que las ideologías han muerto. Eso no es así. Sí, queda una ideología que está viva y bien viva, la ideología capitalista individualista que promueven los medios de comunicación al servicio de esos capitalistas y que los difunden en todas direcciones. Al mismo tiempo tapan los buenos resultados de las luchas colectivas, para que los trabajadores piensen que individualmente conseguirán salvarse ellos. De esta forma, mientras las empresas se organizan cada vez más a nivel local, regional, nacional, internacional, para sacar el mayor rendimiento al sudor del que tienen enfrente, los trabajadores se llegan a cuestionar, incluso asociarse, sindicarse, apoyarse mutuamente y plantearse hacer un frente común. Así nos va. Como decía Pablo Freire, el sistema capitalista introyecta en el corazón del pobre la forma de ser del rico. Y añado yo que para beneficio de los que verdaderamente son ricos. Si un extraterrestre visitara una fábrica cualquiera, en la que trabajaran, por ejemplo, 5.000 trabajadores, 10 encargados y un dueño, cosa que tampoco hay que irse muy lejos para eso, le llamaría la cuestión cómo esos 5.000 trabajadores obedecen ciegamente a 10 personas que a su vez viven de los pequeños privilegios que le da el propietario de todo. Y posiblemente ese extraterrestre se cuestionara por qué esos 5.000 obedecían ciegamente, siendo ellos la mayoría y pudiendo ser los propietarios de la fábrica. Si un tiburón fuera de agua dulce, o las pirañas pudieran nadar en agua salada, y se pudiera dar una batalla entre ambos, el tiburón no tendría ninguna posibilidad. El principal problema de Cetursa no es la nefasta gestión de María José López, no es la actitud despótica, sin consideración y de cacique de la mayoría de los jefes de departamento. El principal problema de Cetursa es la desunión de la plantilla. Como la mayoría, quieren que otros les solucionen sus problemas. Cuando sus problemas solo los pueden solucionar ellos mismos, apoyándose mutuamente. Todo esto que estamos aplicando a Cetursa, evidentemente, se puede aplicar a cualquier empresa. Por todo esto, en los anteriores programas hemos hablado de las condiciones económicas en las que está la empresa y las condiciones de los trabajadores. Y en este programa vamos a hablar de cómo la empresa beneficia a determinados jefes, cómo les pagan a ellos y cómo ellos devuelven este pago a su empresa. Al margen de los jefes de sector o de equipo que realizan su labor dignamente, de jefe de departamento para arriba, en Cetursa, por norma general, se actúa como un cacique. Los caciques, como método de actuación, proporcionan algunas migajas a algún que otro trabajador de los que tienen por debajo para fomentar la envidia entre ellos y la desunión. Así, de esta forma, ellos son los principales beneficiarios de la actitud servil de esos cuatro que se les pegan a rueda y del silencio y la opresión de los demás. El caso es que los jefes de departamento en Cetursa en la última huelga fueron esquiroles. Abrieron la empresa para beneficio de la empresa y dieron la espalda decididamente al resto de la plantilla. La empresa eso se lo ha reconocido subiéndoles de categoría, con lo que los recortes salariales que se le aplicaron a toda la empresa hace varios años a ellos no les afectó. Le recortaron el 5%, aunque en el fondo terminó siendo un 15%, pero al subirles de categoría a estos señores no perdieron poder adquisitivo y la empresa los benefició por su actitud de esquirolaje. Además, según el decreto de la Junta de Andalucía que obligaba al recorte salarial, prohibía las horas extras y en caso de hacerse solo permitía que se compensaran en tiempo. Eso es muy difícil de ver que la empresa lo esté cumpliendo cuando vemos algún jefe de sector que se dedica a doblar turno, es decir, después de sus 8 horas de trabajo echa otras 8, subido en una máquina pisando pistas cuando está quitando el puesto de trabajo a un maquinista que estará en paro y no podrá estar pisando las pistas durante esa hora, saliéndole además más caro a la empresa, puesto que esas horas extras que él cobra son de jefe de departamento, no de oficial de segunda, que es hasta el momento cualquiera de los maquinistas que hay en Sierra Nevada. Si luego vemos el tiempo de vacaciones que ese jefe de departamento se toman, se puede ver claramente que no se toman el tiempo de compensación necesario y siguen trabajando durante todo el año, con lo cual demuestra una clara evidencia de que la empresa, seguramente bajo cuerda, les está pasando el dinero que quizás es el que falta cuando se ven las pérdidas de Cetursa. Otra de las cuestiones que la empresa se inventó para compensar salarialmente a los puestos más altos en Cetursa fue una cosa que llamaron complemento personal absorbible. A alguien que no entienda estos temas quizás le resulte extraño, pero voy a ver si soy capaz de explicarlo. Según el decreto de la Junta, debían equipararse los pluses de antigüedad, los trienios, que se llama vulgarmente a nivel laboral, a los de los trabajadores de otras empresas de la Junta. Como los trienios desde Tursa eran más altos, realmente los trabajadores, todos en general, perdíamos poder adquisitivo al verse recortado más o menos el valor de nuestros trienios a la mitad. Entonces la empresa se inventó un artificio que lo llamaron complemento personal absorbible y que lo pusieron para equiparar. Tú cobras, si antes, por poner un ejemplo, cobrabas el trienio a 50 euros, que no es el caso, por lo menos de los peones, y ahora el trienio del trabajador de la Junta es de 25, pues la empresa te pone, si tienes un trienio o dos, pues la empresa te pone un complemento de personal absorbible por el valor de la diferencia. Entonces, si yo cobro un trienio por 50 euros antes del decreto, pues ahora cobro un trienio de 25 euros y otros 25 euros de complemento personal absorbible. Pero lo de absorbible tiene su porqué. Porque quiere decir que cuando yo cobre el segundo trienio y en vez de 25 tenga que ser 25 más 25, pues ese absorbible desaparecerá y yo solo cobraré 50 y no cobraré 75. Esto, que es una forma de topar la antigüedad a los de abajo, nos la ha dejado muy bien topada, pero ha asegurado el cobro de los trienios de los de arriba. Precisamente jefes de departamento hacia arriba llevan una serie de años, y si miramos sus edades medias, los años de trabajo, el precio al que están cobrando los trienios, con ese invento de funambulismo económico, les mantienes el valor de sus trienios desde ahora hasta que se jubilan. Mientras a los operarios que cobramos el trienio mucho más barato, puesto que el trienio va en proporción del salario, de los años y de la categoría, sencillamente nos quedamos con las migajas. Queremos poneros un ejemplo de caciquismo en Cetursa, sin tener en cuenta si es beneficiario o no para la empresa, ni si se podría conseguir las cosas de otro modo. Hace un par de años o tres, un trabajador de Cetursa, aficionado al tema de rescate con perros, que tenía un perro entrenado y que ha hecho en su tiempo libre una serie de cursos de formación para tener una titulación importante e interesante sobre el tema de rescate con perros, entre otras cosas en nieve, ofreció a la empresa gratuitamente que su perro fuera el perro de rescate de Cetursa. Cetursa no tenía un perro de rescate para avalanchas y le ofreció a la empresa: yo tengo mi perro, ya lo tengo formado, yo ya tengo la formación, no me tienes que pagar nada y lo único que tienes es que reconocer que tienes el perro para eso. La empresa se negó rotundamente a hacer semejante cuestión. Pero pocos meses más tarde, un jefe de departamento quizás le vio el negocio al tema. La empresa compró un perro. La empresa está dándole formación a un perro, pagando 600 euros cada vez que el formador, que no vive en Granada, que vive fuera y que tiene que venir a darle clases al perro, pues cada vez que viene a Granada son 600 euros de clase más alojamiento y dietas de este señor, y la empresa se está gastando el dinero en ese tema, en formar un perro, cuando ya podía haber tenido uno formado desde hace varios años. De esta forma queremos poner un ejemplo de cacicaje en Cetursa. Hombre, hay que reconocer que los cacicajes no solamente son en Cetursa, no solamente los hace el PSOE, aunque los oyentes no lo sepan, también a veces gente del PP hace cacicadas, como la última cacicada que han hecho a medias entre el Ayuntamiento de Monachil y Cetursa. Si vemos bien el tema, es evidente que se han repartido la cacicada, la negligencia, la mala voluntad o cualquier otro adjetivo calificativo que queramos aplicarle. El caso es que el día 24 pasado el Ayuntamiento de Monachil cerró un restaurante en Borreguiles, dejando a 45 trabajadores en la cuerda floja, 45 trabajadores de Cetursa. Al parecer había problemas de licencias que se echan mutuamente a Ayuntamiento y a la empresa la culpa, pero mientras tanto ha habido 45 trabajadores que han temido irse al paro. Ha habido un nefasto servicio de hostelería al verse cerrado uno de los restaurantes estrella. Ante la posibilidad de la pérdida de empleo de los 45 trabajadores, el director financiero, al mejor estilo de Paco el Pocero, les animó a que esa misma tarde fueran a hacerle un escrache al alcalde de Monachil, que tenía un acto público. Y han demostrado que ni la gestión del ayuntamiento ni la gestión de la empresa está a la altura de las circunstancias. Otra demostración que la gestión del ayuntamiento no está a la altura de las circunstancias es las limpiezas de la nieve o de la depuradora de Sierra Nevada, cuyo responsable es el ayuntamiento y que desde que se hizo en el año 95 no ha funcionado bien nunca. Es una pena que estos casi 15.000 empleos indirectos que se mueven a través de la estación de esquí sean de empresas privadas. Qué interesante sería, ¿no?, que los trabajadores de esas empresas tomaran las riendas de su propia vida y decidieran llevarlas a cabo colectivamente como cooperativas. En este programa y en los próximos vamos a hablar de colectividades en el 36 y el 38. Esperemos que a alguien les anime. Quien parece que sí se están empezando a animar son los propios trabajadores de Cetursa, que en las últimas asambleas han decidido por mayoría, con todos los votos a favor y solo una abstención, que el comité de empresa empiece a presionar exigiendo la destitución de la junta directiva que tan nefasta gestión está realizando y el cumplimiento del convenio. Esperamos que este comienzo de reivindicación dé los frutos que merecen el sudor y el frío que pasamos los que estamos en la montaña. Nuestra poesía de este programa va a ser muy breve y quizás va a necesitar de mucha aclaración. No siempre el que vive una experiencia es capaz de transmitirla, y no sabemos si en este caso lo conseguiremos. Vamos a ver si os contamos la experiencia. Hace unos años, asombrados por los acontecimientos que nos rodeaban, decidimos enfrentar las situaciones políticas y sociales que nos rodeaban. Y un buen día, dentro de una acción programada a la que nadie se apuntaba, decidimos ocupar un banco. Como no se apuntaban más compañeros, lo hicimos en solitario. Aquello nos llevó a una noche de calabozo y a querer saber qué ocurría si te negabas a obedecer lo que los señores de azul con pistola te decían o lo que el director del banco te decía. Terminó en una noche de calabozo y una multa de unos 140 euros. Pero nos llevó a estar convencidos de que teníamos que hacer un contrato con nosotros mismos, un contrato de compromiso personal. Aquella noche de calabozo también nos llevó a sentir como propia la breve poesía que os vamos a recitar. Primero recitaremos la poesía y luego la declaración de intenciones o compromiso personal que hicimos. Presa está la libertad en la cárcel del dinero, entre rejas encadená, y tiene por carcelero al engaño y la maldad. Y ahí va la declaración de intenciones que de vez en cuando releemos por si perdemos el rumbo. Siempre he sido especialmente sensible a la injusticia y busqué armas para luchar contra ella. Por ello he ido trabajando a lo largo de mi vida contra las injusticias que me he ido encontrando, respondiendo con las herramientas más óptimas que he tenido según mi criterio. No me siento autorizado a criticar a los que según su situación decidan usar otras herramientas, pero creo que la no violencia es lícita siempre. No sé si fue la crisis del capitalismo, o me despertó la crisis alimentaria, o habrá sido la contumaz acción del norte contra el sur, de los que todo tienen contra los que nada poseen. ¿La crisis moral? ¿O ser consciente de que hay dos razas de hombres, como dice José Martí? Lo cierto es que a lo largo de mi vida he ido haciendo oposiciones a hombre libre y al final creo que me han dado la plaza. Todo este discursito de fantasma para decir que hace años que peleaba contra el capitalismo usurero y asesino, que se refugiaba en la falacia de la democracia capitalista es el menos malo de los sistemas políticos, y he decidido declararles la guerra a estos banqueros y políticos que, viviendo a costa de los demás, se dedican a exterminar a los de abajo, quitándoles no solo lo necesario para vivir, sino incluso su conciencia, sentido de la moral y en muchos casos la vida. No estoy dispuesto a quedarme por más tiempo sentado viendo a través de mi ventana cómo estos cabrones siguen destruyendo plantas, animales, personas, cargándose el planeta, que es el suelo que pisamos, el aire que respiramos y el futuro de nuestros hijos. Por todo ello he decidido denunciar el robo que ellos practican diariamente, como mínimo una vez al mes. Mi economía es algo precaria, pero por 150 euros me puedo permitir ocupar un banco al mes. Quizás sea una forma de combatir muy limitada, absurda, ineficaz, y que por supuesto no va a conseguir ningún efecto sobre el sistema internacional político y económico, pero mientras mi precaria economía me lo permita, que se jodan. Si alguien me quiere proponer otro tipo de acción, lo agradeceré. Todo se puede mejorar. Firmado, Paco Ortega, Salud y Anarquía. Aclaración. No pretendo liderar a nadie, ni que nadie me siga, ni que nadie me acompañe, pero evidentemente si en vez de uno en los bancos fuéramos 5.000 personas, puede que alguna cosa empezara a cambiar. Esto lo escribí el 15 de mayo de 2010. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y eso sería lo que pensaban seguramente los campesinos granadinos que lucharon contra el fascismo y colectivizaron las tierras de sus patronos durante la Revolución del 36. Como os decíamos en la presentación, hemos preparado una subsección sobre el tema de las luchas sociales en Granada, que hemos llamado En Granada se hizo. Y dentro de esa subsección, durante los tres próximos programas, vamos a ir emitiendo una serie que se llama Revolución Social y Colectividades en Granada. En este primer programa hablaremos durante más de media hora con dos historiadores militantes que nos van a ayudar a situarnos en cómo fue en Granada el golpe militar de los traidores a la República que quisieron exterminar al pueblo y cómo éste reaccionó y empezó a organizarse. En los consecutivos próximos programas os pondremos la continuación sobre cómo se organizaron las colectividades en la provincia de Granada y en los pueblos que no estaban bajo el control fascista. Se ha hablado mucho de las colectividades en Cataluña, en Aragón, y muy poco sobre las colectividades en Granada, donde hubo pueblos que abolieron el dinero. Así que os dejo con Fran y Quique, que nos irán contando cómo fue esta revolución social y esta colectivización en Granada. El ejército español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Pues estamos con Fran y con Quique, dos historiadores, y vamos a hablar de historias de lucha que se han dado en Granada y provincia. Quizás parezca que es hace mucho tiempo, en el 38, 36, pero en el fondo está mucho más cerca de lo que pensamos. Hola, Fran. Hola, Quique. Sí. Hola, pues muchas gracias por invitarme a estar aquí para hablar para la radio. Y sobre este tema, ¿no? Yo, bueno, pues sí, estoy licenciado en historia, hice también un máster y estoy ahora con el tema del doctorado, haciendo una investigación. Pues bueno, sobre todo la historia del anarquismo en la provincia de Granada, porque ya sobre el movimiento obrero hay ya algunos trabajos publicados bastante interesantes, ¿no? Y de que he hecho son una referencia, aunque siempre se agradece pues contribuciones posteriores. El movimiento obrero y incluso la lucha libertaria y revolucionaria en la provincia de Granada siempre se ha silenciado, incluso muchas veces se ha señalado que Granada como ciudad pues administrativa, ¿no? Pues con una gran chancillería, ¿no? En sus tiempos antiguos con la Inquisición, una universidad muy importante, pues parecía que era una ciudad ausente de clase trabajadora. Y eso no es cierto. Granada, por ejemplo, a pesar de tener una universidad tan importante, pues en el siglo XX era la cuarta provincia española con mayor analfabetismo, ¿no? Y esa población está ahí presente y esa población hace algo que va más allá que está en la chancillería o una universidad, ¿vale? Sí. Y la lucha en la provincia de Granada se remonta incluso al siglo XIX a niveles muy pequeños, como en muchas partes de España, pero está presente. Y uno de los grandes dirigentes de la primera internacional en España es un granadino muy excéntrico, ¿no? Pero que está ahí, ¿no? Es un personaje Marcelao, ¿no? Y bueno, pues esto pues se ha ido pasando durante el tiempo. Ahora entraré mucho, entraré en ese aspecto, pero esto muestra un poco de lo que son las tendencias que hay dentro de la historia sobre cómo se interpreta nuestra historia, ¿no? O sea, nuestra memoria muchas veces. Y esto viene pues con el tema de lo que es el mundo académico, ¿no? En que ya por ser tú un académico, un profesor, tener una cátedra, una autoridad moral, ¿no?, o una autoridad académica, pues se da una serie de conocimientos objetivos. Hace poco se publicó por parte del que fue subdelegado del gobierno de Granada, el Santiago Pérez, un libro sobre la guerra civil en la comarca de Guadix, y ahí aparecía en la solapa del libro pues una persona de la Real Academia de Historia en España, que bueno, tiene cierta fama, creo que algunos conocerán el diccionario este biográfico, ¿no?, que hicieron. Uh-huh, sí. Pues bueno, este hombre pues no tiene ningún empacho en que decir, ¿no?, de resaltar el carácter positivista y científico de la historia, ¿no?, y que este historiador por fin se atiene a lo que son un intento objetivo de contestar la historia y nada más lejos de la realidad, lee el interior, el contenido, y muchas veces no se molesta en citar fuentes cuando no le interesa, y cuando cita fuentes lo contrasta y no tiene por qué digamos corresponderse a lo que está diciendo, ¿vale? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, pues habla del tema pues, de las colectividades en la guerra civil que están desorganizadas por el informe de un delegado de IRA, en que se ve que una persona que pertenece a una fuerza política en ese momento hostil a las colectividades y que él da un informe negativo, y él ya lo pone como una representación, ¿no? Sí. Y toda esta documentación pues viene de un político de derechas que también es historiador, y viene hablado por un miembro de la Real Academia cuya objetividad pues ya vimos con la biografía de Franco, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto pues contrasta con la historia que dan otras personas desde por ejemplo posiciones militantes, ¿no?, en personas en que no ven ningún problema en llevar una actividad social relacionada con la investigación, en el sentido que creen que puede ser oportuno que el conocimiento histórico pueda servir en algún sentido para muchas de las inquietudes que hay en la actualidad, ¿no?, de muchos sectores. Yo creo que una historia militante puede ser importante y necesaria sin estar relacionada a una historia manipuladora y mentirosa, ¿no? Claro que puede ser militante y honesta. Exactamente. Yo creo que es fundamental. De hecho, a mí me da mucho miedo los historiadores objetivos, porque cuando señalan mucho esa objetividad es por algo. Es por algo, es porque se engaña mejor autoafirmando la ciudad. Yo no tengo ningún problema para reconocer que yo tengo una posición subjetiva y yo doy mis conocimientos, que pueden ser errados desde una posición, pero el lector o el oyente es consciente del contenido que doy y de la exposición, lo cual no intenta que yo intente llega a un conocimiento objetivo, aunque a mí me moleste, ¿no? Pero es obvio que la construcción del discurso y de la investigación responde muchas veces a intereses subjetivos que es muy difícil superar. Y eso le pasa desde un investigador joven hasta un catedrático. Uh-huh. Y cuando este catedrático o profesor superobjetivo incide en subjetividad, yo sospecharía, porque es cuando igual quiere engañar. Como cuando la gente empieza a decir, empieza la frase diciendo, y yo no soy racista. Exactamente, exactamente. Bueno, pues yo también, Paco, agradecer ahí la oportunidad, junto con Fran, de que nos hayas citado para comentar cosas que, como bien decía ahora Fran, pues sí considero que la historia de Granada ha sido falseada. Y bueno, no es de extrañar, pues eso no hay que ir. No hay que darle mucha vuelta, es fruto de la derrota, ¿no?, que se vivió, no solamente en esta provincia, sino en toda Andalucía, en todo el Estado. La derrota de 1939 es la derrota de la Revolución, de la que hemos venido hoy a hablar para el programa, hoy desde aquí, de Radio Almaina, y también es la derrota, sobre todo, de una narrativa, ¿no?, la derrota de un relato que se pierde, ¿no?, se pierde y que se conserva a duras penas, y ese es un poco parte del trabajo que alguna gente venimos haciendo. Entonces, por destacar así un poco el tema y poder ir entrando en materia, yo aquí en la mesa, pues como tenemos un montón de libros, sí que podríamos algunas obras de referencia como la que estaba citando, por si a los oyentes les interesa. como una obra de referencia que yo creo que es bastante interesante para quien le interese este tema y quiera acercarse, es la obra de José Antonio Alarcón Caballero, El movimiento obrero en Granada en la Segunda República, que es una obra que fue publicada a principios de los 90 por la Diputación Provincial de Granada, y realmente es un libro de referencia porque detalla muy bien, sobre todo a través del uso de la fuente de lo que fue el periódico El Defensor de Granada, detalla muy bien cuál era el ambiente social que se vivía en Granada previo a la guerra y a la revolución, ¿no? Entonces, cuando ya damos el paso al siguiente periodo histórico, que sería el de la revolución del 36 al 39, nos encontramos, y haciendo referencia a lo que decía ahora Fran, con que la persona, el autor más citado y el autor que más ha trabajado este tema en Granada es Rafael Gil Bracero, el que fuera profesor de la Universidad de Granada y actualmente alcalde socialista de Pulianas. Sí. Y ahí tenemos un ejemplo claro de lo que comentabas antes de cómo al final la historia siempre se hace pues con una intención, ¿no? Aunque se intente ocultar esa intención bajo un velo de objetividad y tal, pues no hay que irse muy lejos, ¿no? Rafael Gil Bracero ha sido la persona a la que siempre ha acudido, por ejemplo, El Ideal, cuando ha querido que relate la historia de Granada durante la Guerra Civil, y es autor de muchísimos libros y de mucho interés. De hecho, una última obra muy, muy grande que ha sacado junto a Maribel Brenner, que se llama Jaque a la República, es una obra muy interesante porque recoge un listado inmenso de víctimas, ¿no?, de la represión de la guerra. Pero lo que no debe pasarnos por alto es que el nombre de su tesis doctoral fue Guerra Civil en Granada, 1936-1939, una revolución frustrada y la liquidación de la experiencia republicana de los años 30. Bien, ese fue el nombre de su tesis doctoral, una revolución frustrada, ahí la tenemos, ¿no? Y luego este libro, en versión abreviada, esa tesis doctoral, fue publicada por la editorial de la Universidad de Granada en una obra que se llama Revolucionarios sin Revolución. Marxistas y anarcosindicalistas en guerra, Granada, Baza, 1936-1939. En ambos casos, al hacer referencia a una revolución frustrada o a revolucionarios sin revolución, uno podría dejarse llevar por la idea de que lo que pasó en Granada carece de interés, de que no hubo aquí experiencia realmente, de que no hubo una transformación profunda de la sociedad y de la vida de las personas que lo vivieron, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, quizás lo que ha faltado y lo que me parece que las nuevas generaciones de historiadores o otra gente que también está trabajando, que sin ser tan joven, como por ejemplo el libro que sacó Miquel Amorós, publicado en la editorial Virus, sobre Maroto, el héroe, una biografía del anarquismo andaluz, lo que tratan de poner de manifiesto es el hecho de que las experiencias revolucionarias que tuvieron lugar en Granada son muy importantes, y muy importantes en el contexto estatal y muy importantes en el contexto andaluz, porque no hay que olvidar que la retaguardia republicana, la retaguardia en Andalucía fue en Granada, fue en Jaén y fue en Almería. Y si hubo territorio en esta zona donde pudieron llevarse a cabo colectividades, donde pudo realizarse el sueño del reparto de tierras, donde realmente la reforma agraria se llevó a cabo, como vamos a ver a continuación, eso fue en tierras granadinas y no muy lejos de la capital, a 30 kilómetros, en Hidnayoz, por ejemplo, sí. Es uno de los ejemplos. Entonces, si os parece, pues podemos empezar un poco a relatar. Yo quiero simplemente empezar con dos datos, ¿vale?, que me parece importantes para situar a los oyentes, y es en la obra de Pascual Carrión, un autor que habla sobre la distribución de la propiedad de la tierra en Granada. Él comenta que un 1% de los propietarios de la tierra en los años 30 poseían el 41, casi el 41,9% de la riqueza agrícola. Es decir, que existía un desequilibrio total de la riqueza, ¿no? Entonces, yo me parece que es importante que nos centremos en el tema, yo lo propongo, que nos centremos un poquito en el campo a la hora de hablar, en el campesinado, a la hora de hablar de lo que sucede a partir del año 36, porque como es bien sabido por la gente, Granada cayó en manos de los fascistas desde el primer momento, ¿no? Y entonces todo el movimiento obrero, que era el más potente de la provincia, que se concentraba en la ciudad de Granada, no pudo desarrollar aquí, digamos, experiencias como si tuvieron lugar en Barcelona, es decir, colectividades industriales, urbanas, ¿no? Uh-huh. En cambio, toda esa experiencia y toda esa voluntad revolucionaria se trasladó al campo. Y en este caso se trasladó a las comarcas, sobre todo a la comarca de Baza, a la comarca de Guadix, a la comarca de Los Montes, sí, ¿no? que fueron las zonas, digamos, donde mayor número de experiencias revolucionarias se llevaron a cabo durante la guerra. ¿Podríamos, a lo mejor, aunque ahora ahondemos en ella, enumerar algunas o los nombres de algunos de los pueblos precisamente donde se hicieron? Porque es muy probable que las personas que quizás puedan oír el programa, pues a lo mejor sean de esa zona y ni siquiera son conscientes de que sus abuelos o sus bisabuelos, dependiendo de la edad, participaron en estas colectivizaciones. Entonces, no sé si... Sí, bueno, quizás respondiendo muy rápidamente, pues está un poco el caso mítico, ¿no?, de que ha perdurado un poco la memoria de Ignayó, ¿no?, que proclamó el comunismo libertario durante unos meses, y durante ese tiempo abolieron el dinero y, digamos, que colectivizaron toda la comarca, no solamente el pueblo en sí, sino toda la comarca de alrededor. Generalizaron las colectividades, ¿no? Y bueno, realmente fue un pueblo en que no existía el dinero. Existen algunos relatos en el libro de Peirás, ¿no?, sobre la Revolución Española, en que menciona este pueblo en concreto y cómo, pues, cómo funcionaba esa localidad. Básicamente era una, digamos, que más que por el trueque, digamos, había unos centros de abastecimiento donde se gestionaba el aprovisionamiento de la población y la recogida y la producción local, ¿no? En Alhama de Granada también está el caso de Alhama de Granada, que nos dio a conocer Juan Gutiérrez Arenas con su libro Los hijos de Lucas Gutiérrez López. Y yo creo que es un caso interesante porque allí, pues, la dinámica, que incluso Gil Bracero la describe bastante bien, la dinámica fue bastante similar en muchos pueblos de Granada, es decir, la creación de un consejo obrero y campesino, de un comité, que empieza a reorganizar la vida local, ¿no? Se ha hecho siempre mucho hincapié, por parte, obviamente, de la historiografía fascista, ¿no?, franquista, en todo lo que fue el Terror Rojo y cómo se... Y es cierto que se cometieron asesinatos y que hubo ejecuciones de destacados miembros de las derechas y de miembros del clero en estos pueblos, pero toda la labor constructiva, que fue lo más importante y lo que más... Y por otra parte, esos miembros de la derecha y del clero llevaban años cometiendo ejecuciones de los militantes obreros y campesinos que buscaban año antes un reparto de la tierra. O sea, claro, es que eso... Hablamos de eso, pero no olvidemos nunca, obviamente, quién fue el primero que empezó. Cuando se habla, por ejemplo, del pistolerismo, el sindicalismo en Cataluña, el pistolerismo no lo inventaron los sindicatos, lo inventó la patronal. Tengamos claro que... Obviamente, mira, por ejemplo, te puedo dar una cita del libro que hemos citado antes, de José Antonio Alarcón Caballero, que dice, por ejemplo, es decir, él cita, por ejemplo, incluso algunas declaraciones de gobernadores civiles en los años 30, durante la Segunda República, que no eran precisamente gente de izquierda, que durante el Bienio Negro, la época, gente del Partido Radical, eran gente que continuamente estaban denunciando. Los propios gobernadores civiles decían: los patrones de la provincia nada hacen por su egoísmo para contribuir al establecimiento de la paz social y son causa, con su actuación, de las rencillas que surgen con la clase obrera, pidiendo a la Guardia Civil que les salvaguarde sus fincas. Cuando los obreros, molestos por el abuso que en trabajo y jornales sufren, piensan en adaptar otras aptitudes. La clase patronal no cumple ningún precepto de la legislación social. Contrata forasteros, paga salarios inferiores a las bases y no saca a sus trabajadores de las bolsas de trabajo. Es decir, el problema del paro, que es lo que realmente exacerba los ánimos y los problemas sociales que se dan con mayor fuerza en el medio rural granadino durante los años de la Segunda República, hacen que el ambiente de violencia sea muy fuerte y que realmente a partir del año 36 eso estalle, ¿no? Pero lo que es muy importante también es tener en cuenta que antes ha mencionado Fran el IRA, el Instituto de la Reforma Agraria. En Andalucía apenas practicó expropiaciones de tierras, pero es que en el caso de Granada fue completamente no se llevó a cabo la reforma agraria, con lo cual eso potenció que la violencia en el medio rural, o sea, y los enfrentamientos continuos y las huelgas agrícolas fueran muy fuertes durante todo el periodo previo a la revolución. No es de extrañar entonces que a partir de julio del 36, cuando los campesinos y los obreros de las comarcas agrícolas de Granada descubren y, o sea, tienen la noticia de que se han alzado los militares y de que hay un intento de la derecha y de la reacción de hacerse con el poder y de abolir todo lo que era el proceso de empoderamiento que estaban llevando a cabo, pues que su reacción por una parte sea violenta. Lógico. Pero por otra parte también, y es importante destacarlo, que sea una labor constructiva. Es decir, ellos se emplean a partir de ese momento en realizar la reforma agraria. Es decir, lo que el gobierno no le había dado, ellos lo toman con sus manos y lo llevan a la práctica. Y eso fue una realidad en muchísimos pueblos de Granada y en muchas comarcas. Tenemos el caso de Pedro Martínez, que también fue documentado por Angelina Puig, el caso que hemos mencionado de la Mae Granada, el caso de Innayot, tenemos el caso de Guadix y de toda la comarca de Guadix, tenemos el caso de Baza, tenemos el caso de las minas de Alquife, que fueron colectivizadas. Es decir, numerosos ejemplos de colectividades de tierra, de colectividades de molinos, la azucarera de Caniles, las minas de Alquife, ¿no? Un montón y una serie de elementos de la economía de la provincia que pasaron a manos de los trabajadores y que ellos intentaron gestionar desde el primer momento sobre unas bases diferentes, que eran ensayos que se habían llevado ya a cabo dentro de los sindicatos, que eran principalmente la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, que era la fuerza política más organizada y más potente en la capital de la provincia, y la UGT en el medio rural, pero no la UGT, digamos, más burocrática y más, por así decirlo, reformista, sino la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, que era la rama agrícola de la CNT, que se fue radicalizando más con el tiempo, y esa radicalización de esa rama de la UGT, que es la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, hizo que la mayor parte de las colectividades, o muchas de ellas que encontramos en Granada durante el periodo de la Revolución, sean colectividades mixtas, ¿no? Es decir, son momentos en los que hay un momento de unidad, es decir, de encuentro, independientemente de las siglas, ¿no?, de los trabajadores en la Revolución, ¿no? Sí, bueno, al respecto de la cuestión de la violencia, yo entiendo de que la violencia que se da en la Guerra Civil marca un antes y un después en las luchas sociales que existían en España, ¿no? Existió violencia durante el periodo de la Segunda República, durante la época de Primo de Rivera y durante la época de la Restauración. Y bueno, las personas que vivían en esa época podían remitirse sobre la cuestión de quién empezó primero. Bueno, pues la primera internacional en España fue legalizada, siendo la primera internacional una acción bastante pacífica en la práctica en este país, ¿no? Incluso antes de la elección. Y antes del episodio de la primera internacional, luchas de los trabajadores en España existieron y también fueron represaliados, ¿no? Con todo, aunque sí es verdad que hubo mucho ajuste de cuentas sobre hechos del pasado, hay que entender que es el golpe de Estado lo que marca esa explosión de la violencia, porque los propios trabajadores estaban mejor informados que el gobierno republicano, que estuvo bajo una actitud muy pasiva. Los propios trabajadores sabían que algo había pasado, de que se había proclamado un golpe de Estado de carácter militar, y sabían que ya estaban matando gente, los militares. Ellos tuvieron muy conscientemente eso. De hecho, normalmente las noticias sobre el golpe de Estado llegaron el 18 y 19 de julio, cuando fue programado el día 17. En Ceuta, por ejemplo, llegan muy pronto los militares y en menos de unas cuantas horas cogen a unos cuantos, incluso a unos cuantos los matan en caliente, ¿vale? Pero de las primeras horas, por ejemplo, una de las provincias más violentas que se da en España en esto de la represión contra la derecha es Málaga. Málaga es curiosamente donde llegan muchos de los refugiados de Ceuta, que cogen los barcos y huyen, y van muchos allí. Sin duda es muy posible de que el conocimiento de lo que está pasando son los que saben que ha llegado un conflicto de carácter represivo muy fuerte y que había que actuar. Sabía muy claramente que se había desatado una guerra, y ahí tenemos el fenómeno de que en muchas ciudades o bien el pueblo trabajador consigue las armas y luchan contra los golpistas, o bien están enfrente de las puertas del ayuntamiento pidiendo las armas, ¿vale? Esa es la dinámica que estalla en todo el país. Entonces, lo que sí a mí me interesa mucho sobre el aspecto de violencia es por qué matan en cada caso, ¿no? Entonces, bueno, vemos a una clase trabajadora que sí mata, efectivamente, pero que muchas veces se contienen, piensan quiénes son los que las víctimas, seleccionan y siempre hacen, yo creo que tiene, o sea, la represión tiene una serie de objetivos muy determinados, que es la de su emancipación. Y muchas veces a lo mejor esto no es positivo, pero es, digamos que es un error, o incluso a lo mejor puede ser un acierto, ¿no? Porque los motivos bélicos están allí, los motivos del conflicto, ¿no? Pero muchas veces tiene un carácter, sobre todo, caliente. Sí, tiene un carácter de personas que no saben lo que... O sea, saben que están ocurriendo cosas muy, muy serias, pero no saben cuál es el futuro inmediato, si va a tener éxito, si va a ser un fracaso. Y el desconocimiento hace que se desate una conducta de violencia muy, muy interesante, ¿no? Hay un libro, el autor, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que Colbane, Colliane creo que era, que a respecto sobre las guerras civiles en Angola y en Grecia tal, tiene un título, un libro que se llama La lógica de la violencia en las guerras civiles, ¿no? Y es muy interesante porque no se ve tanto a cuestiones ideológicas, sino es lo que programa un poco el autor, sino a lo que es el propio ambiente de la guerra, ¿no? Y cómo genera una mentalidad en que hacen actuar. Sin embargo, en el otro bando vemos a unas autoridades militares que desde arriba planifican un programa de terror y de exterminio del contrario, el cual es ciertamente un motivo político muy claro y que hay que tener presente, que se trata de una violencia distinta, sí, a del otro bando, ¿vale? Yo creo que es importante la sensación que se da en el 36 cuando uno estudia el fenómeno. Es que tanto por parte de los militares, la sensación es que no va a haber vuelta atrás. Y la característica que tiene la violencia que ejercen los militares, la Guardia Civil y lo que son, pues, los grupos fascistas, ¿no? Falangistas, es que no basta con dar cuatro tiros y tal, ¿no? No, aquí realmente hay que dar un golpe, como se dice, un golpe durísimo, un golpe que no haya marcha atrás, ¿no? Y eso es lo que explica que desde el primer momento estén fusilando y matando y ejecutando a la gente de tal manera. Pero claro, eso tiene su contraparte en que por parte de las fuerzas revolucionarias de los obreros y los campesinos, la sensación es que no hay marcha atrás tampoco. Y que no haya marcha atrás significa que hay una revolución que se debe realizar y que no se va y que no se puede detener esa revolución, ¿no? Eso va a ser, yo creo, que una característica de los primeros meses. De la guerra y de la revolución, digamos. Yo, de forma, no me gusta mucho ni demonizar ni idealizar ningún tipo de violencia, pero sí dejar claro que cada violencia responde a unos intereses muy claros. Son intereses de clases y, por supuesto, también son intereses de lógica bélica, o sea, de intereses militares. Cuando hacen la matanza de Badajoz, un militar lo deja muy claro al periodista norteamericano, ¿no? Y es que yo no puedo dejar en la retaguardia 3.000 rojos porque se me levantan. Pensemos que la sensación que tenían los militares africanistas son anécdotas como la de Anual, ¿no? Vale, por decirlo anécdota, el acontecimiento importante que marca un antes y después en el ejército, ¿no? Muchas veces, en que en Anual están los militares rodeados por fuerzas magrebís, por todas partes, y que se sienten acorralados y se desata el pánico, y eso es una matanza. Por esa cuestión. Los militares que están en África se van, la mitad de ellos, a España, rodeados de rojos. Imaginaos, claro, ellos lo que quieren hacer es un exterminio absoluto, completamente lógico, ¿vale? A nosotros nos parece muy duro, pero que era necesario desde una perspectiva militar, una vez iniciado el proyecto que ellos tenían de tomar el poder. De hecho, Franco en algún momento dice la frase aquella de liberaré a España de rojo aunque tenga que matar a la mitad, claro, a mitad de España. Total. Por eso yo creo que si hay que demonizar algo más que la violencia, que yo creo que en ambos campos fue siempre lógica, en mi opinión, más que nada lo que hay que demonizar o denunciar es el estallido del golpe de Estado, ¿vale? Sí. Eso es lo fundamental, lo que marca un antes y después el desarrollo de la violencia en la guerra, o sea, en España, porque antes existía una violencia, pero siempre ha sido una violencia endémica en las sociedades humanas, ¿no? Y en donde España no era una excepción. No sé si entra. Sí, yo creo que volviendo o entrando un poco en el tema de Granada, Y hablando con, ya enlazando con este tema de la violencia, sí es muy interesante que cuando uno lee sobre todo los primeros testimonios del año 36 y el año 37, realmente lo que se produce en Granada, así a grosso modo, es una traición por parte de los militares que dicen que no apoyan el golpe. Y de hecho, el comandante en jefe, el general Campins, que era el comandante en jefe de la guarnición de Granada, él se mantiene leal a la República. Lo que pasa es que, digamos que son todos los lugartenientes que tiene, están conspirando a sus espaldas, y en el último momento le dan un golpe de mano y se hacen con el poder, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando ya del día 21, ¿no? Del día 21 de julio, no ya el 18. Han pasado tres días durante los cuales, y esto hay que recordarlo, durante los cuales no se le reparten armas al pueblo. Hay continuamente peticiones continuas por parte de los sindicatos al alcalde socialista de aquel momento, a Manuel Fernández Montesinos, a todos los miembros de la, digamos, del poder de aquel momento, al gobernador civil, se le están pidiendo armas para armarse porque se prevé que no se pueden fiar de los militares. Ellos dicen, nos fiamos del general Campins, no vamos a armar al pueblo de Granada, no va a haber un derramamiento de sangre, las fuerzas de los Mondragones, las fuerzas del regimiento de artillería son leales a la República. Mentira. Esas fuerzas salen a la calle el día 21 al grito de ¡Viva la República! Y desconcertando a todo el pueblo que está desarmado, y se hacen con el poder. Y solamente en el Albaicín se consigue organizar la resistencia, que dura tres días, una resistencia armada pero con poquísimos medios, con las armas que tenían guardadas la gente en sus casas, la gente de, sobre todo los grupos de acción de la FAI, que tenían guardadas, pero que fueron a todas luces insuficientes, sí, para hacer lo que hizo el pueblo, por ejemplo, de Barcelona, o hacer lo que hizo gente en Guadix, que hizo gente en Baza, que hizo gente en Alhama de Granada, que hicieron en otros lugares, que fue reducir a la Guardia Civil, al ejército en sus cuarteles, y hacerse con el poder. Eso en Granada no se consigue. Entonces lo que sucede es que toda esta gente va a huir. ¿Y por dónde van a huir? Por Jesús del Valle, por el Darro para arriba, salen por el Albaicín. A las mujeres y a los niños son todos detenidos y los llevan a las Eras de Cristo, donde empieza un calvario que algún día se tendrá que escribir la historia de qué pasó con toda la población del Albaicín. Pero lo que sí es cierto es que muchos de los hombres huyen hacia la zona de, digamos, Beas de Granada, ya se van por Yedma, se van ya hacia Guadix, y en Guadix es donde empieza a reagruparse todo el mundo con una obsesión clarísima, que es tomar Granada. Igual que Durruti y los libertarios en el norte tenían la obsesión de tomar Zaragoza, aquí en el sur era lo mismo con Granada. Era, en el imaginario de mucha gente era, hay que reconquistar Granada, porque están matando a toda nuestra gente, como efectivamente empezó a pasar a partir de ese momento, y como tantísimos autores, Ian Gibson, Gerald Brennan, digamos testigos, sobre todo Gerald Brennan, un testigo inglés de la época, describen. Es decir, el asesinato de Lorca no se explica si no es en un contexto de una matanza continua y generalizada, ¿no? Entonces, en ese contexto de extrema violencia en el que se dan esos dos movimientos, por un lado un movimiento militar, digamos, de armarse y de hacer frente al ejército sublevado, y por otro lado un movimiento revolucionario de hacerse cargo de la economía y de la sociedad y construir de alguna manera una sociedad diferente. Que eso fueron, yo creo, el esfuerzo de las colectividades que se dio en la zona de Granada, ¿no? Sí, cuando estalla el golpe, digamos que los conspiradores tenían organizado una red de, o sea, un programa que afectaba a una red de, sobre todo que implicaba a cuarteles de la Guardia Civil en toda la provincia, en levantarse cuando dieran la señal. En realidad, generalmente los militares y la Guardia Civil que hay en la provincia de Granada apoyó al golpe, pero muchas veces los cuarteles eran pequeñas dotaciones y con que un pueblo armado con escopetas a lo mejor podía servir, reducirlo. Claro, hombre, no siempre era sencillo, ¿no? Porque había que reagruparse, saber qué está pasando, porque muchas veces se llegó al engaño. Realmente, si los militares en Granada no llegan a proclamar su apoyo a la Segunda República, quizá no lo hubiesen permitido ir al aeródromo de Armilla, al polvorín del Fargue y a otros puntos estratégicos de la ciudad, de la ciudad, para, y una vez tomado, pues ya mostrar sus intereses, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Hombre, lo que está claro es que lo que está claro es que allí en aquellos tres días se perdió un tiempo precioso. Y de hecho, sí. A ver, yo a veces lo he reflexionado, he pensado sobre ello, es decir, que el caso de que, o sea, el hecho de que al gobernador republicano César Torres Martínez se le perdonara la vida, por así decirlo, de alguna manera yo creo que las fuerzas de la reacción le debían mucho, porque fue él el que boicoteó completamente la entrega de armas, ¿no? Sí, y había milicias campesinas dispuestas a llegar a la ciudad en aquel momento, y fue por mediación del gobernador civil que no entraron en la ciudad, porque no era solamente, hubo milicias de los pueblos del alrededor, gente de la Zubia, armados, que dijeron, nos hemos hecho con el control de nuestros pueblos, vamos a Granada, a realmente asegurar bien que no se van a sublevar los militares, y no se logró. Entonces, claro, la pérdida, hay que pensarlo en el desarrollo militar de la guerra en el sur, lo que eso implicó, la pérdida de la fábrica del Fargue, de una fábrica de armamento durante una guerra, una fábrica de pólvora, ¿no? Lo que fue la pérdida del aeródromo de Armilla, eso fueron pérdidas realmente, o sea, que en términos de pensamiento estratégico militar fueron unas pérdidas estratégicas que, bueno, que le costaron, bueno, yo creo que fue un golpe muy fuerte, muy duro, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el polvorín no solamente hacía pólvora, por ejemplo, hacía misiles y obuses, ¿no? Mucha de la artillería que se lanzó contra Madrid venían de aquí, de Granada, ¿vale? Por eso, los intentos de recuperación de Granada capital no solamente respondía a intereses humanos, completamente comprensibles, sino que realmente había unos motivos militares, quizás secundarios respecto a otros objetivos, pero que estaban allí, ¿no? Y Granada, pues, quería explicar un poquitín antes, ¿no? En que, bueno, la provincia al principio sí es verdad que se proclama a favor del golpe, pero son pequeñas dotaciones militares en que la población muchas veces consigue reducirlo. Incluso Guadix al principio fue del golpe, lo que pasa es que en cuestión de pocos días, pues los famosos mineros de Alquife se fueron para allá, y con la famosa el famoso hecho de los dinamiteros, ¿no? Que empezaron a lanzaron dinamita contra el cuartel de la Guardia Civil, le dejaron un agujero muy grande y tuvieron que irse corriendo a Guardia Civil, y claro, ahí los milicianos los cazaron casi todos, ¿no? Unos cuantos pudieron escapar, pues contando la paliza que habían recibido, ¿no? Y luego, pues, milicias de otros pueblos, incluso de Alicante y Murcia, pues llegaron. Ahí venía Maroto, ¿no? De Alicante, sí, ¿no? Maroto, por una serie de casualidades, estaba trabajando en la madera ahí en Alicante, y le sorprende el golpe estando detenido, pues allí en Alicante, cuando está ya, pues, la guerra, pues es librado, y en agosto, pues, organiza su columna, la columna Maroto, que avanza a Granada. A principio son unos pocos hombres, apenas llegan unos 200 personas, parece que ni eso, algunas fuentes hablan de 150, bueno, son un poco informal, un poco irrelevante, ¿no? El número exacto, pero a medida que va avanzando hacia Granada se va encontrando con muchos refugiados. Maroto era una persona, es granino de origen y se crió aquí en Granada, y era una persona muy popular, se tuvo que ir de Granada por la represión policial y el acoso, y era una persona muy conocida por los refugiados que iban huyendo de Granada, desde la vecina, gracias al grupo de salvoconducto, como eran los niños de la noche. Pues muchos de ellos se fueron incorporando a la columna esta, ¿no? Y se hizo muy popular. Pasa que cuando ellos llegan, sí es verdad que conquistan algunos pueblos y en la Pujarra entablan unos cuantos combates, ¿no? Pero en realidad gran parte de la provincia ya estaba en manos de la Segunda República. Y lo que hacía mucho daño es que, estando casi toda Andalucía Oriental en manos republicanas, había una pequeña isla muy importante en Granada que abarcaba la capital, parte de la Vega, que era muy rica y productiva, y también lo que son incluso Valle del Lecrín, ¿no? Y luego, pues, su incursión incluso, ¿no?, hacia esta zona, y era una amenaza que había que terminar, primero porque era un poco doloroso que en la gran capital, donde la CNT pues tenía 8.000 cotizantes, sí. La UGT por lo menos unos 3.000 o 4.000 cotizantes seguro, estamos hablando de 11.000 personas que si hubiesen sido armadas hubiesen reducido a la guarnición militar. Aunque hubiera sido solo la mitad. Claro. O una tercera parte de ellos hubieran podido plantar cara. Efectivamente. Porque eso, claro, hay que darse cuenta que en el desarrollo de los primeros meses, el hecho de que, claro, hay que entender que los militares vienen desde Ceuta, ¿no? Ellos cruzan el estrecho. Entonces se hacen con todo el control, sobre todo de la Baja Andalucía, ¿no? De Andalucía Occidental. Y en Andalucía Oriental tienen Granada como foco, ¿no? Entonces la obsesión, por ejemplo, de Queipo de Llano va a ser unir Granada con la zona nacional, que ellos llamaban, para de esa manera establecer ya el cerco a Málaga. Y eso es lo que empieza a pasar hasta que cae Málaga en febrero del 37, ¿no? Y eso, claro, quien más lo lamentó, sobre todo en el caso granadino, aparte de todo, fue la gente del Poniente, comarcas con una tradición revolucionaria, yo creo que la más sólida de toda Granada, que es la zona de, sobre todo, de Loja, de Algarinejo, de Salar y de Alhama. Gente que, o sea, la tradición revolucionaria en aquella zona se remonta a época de Pérez del Álamo, ¿entiendes? De mediados del siglo XIX. Allí, en los primeros grupos organizados de la Internacional, surgen en Loja al mismo tiempo que en Granada. Es decir, que realmente era una zona... A mí una vez, me acuerdo, un hombre mayor me contaba cómo en Loja habían... que el cuartel de la Guardia Civil lo redujeron un grupo de chavales del pueblo, prendiéndole fuego a un carro y lanzándolo contra la puerta del cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Y, o sea, que realmente había allí una potencia muy, muy importante que, bueno, pues que no se pudo desarrollar. Donde sí se pudo desarrollar de alguna manera, con más tiempo y con más holgura, porque, claro, darse cuenta lo que cuenta, por ejemplo, en su memoria Juan Gutiérrez Arenas, ¿no? Que cuando a principios del año 37 cae la parte de Alhama, cae toda la zona de Alhama, pues se produce el fenómeno que se conoce popularmente como la corría, ¿no? Es decir, que tienen que salir corriendo toda esa gente, ¿no? Y esa gente, al huir, pues huye en dirección hacia Almería y va a crear un grave problema, digamos, en Almería cuando lleguen todos los refugiados de Málaga. Pero mucha de esta gente de Granada, como cuenta en su memoria Juan Gutiérrez, se van a ir a Baza, ¿no? Y allá en Baza, pues Juan cuenta como él estuvo en el Cortijo Olivares, el famoso Cortijo Olivares, que era un cortijo colectivizado de la zona. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Quiero pasaros una lista. Rey Heredia. Biblioteca de las Palomas. Los trabajadores de fábricas y drenajes. El Hotel Coso Viejo de Antequera. La ley del aborto. Gamonal. Stop desahucios. O plataformas de afectados por la hipoteca, también se puede decir. Os relato esta lista porque pienso que si la gente organizada hemos podido doblegar al Estado con todo su poder y conseguir que estos ejemplos hayan sido victorias del pueblo, a pesar de que nos han lanzado sus perros en innumerables ocasiones, nos han querido acogotar con las multas, ¿por qué algún día no vamos a poder recuperar lo que nos llevan robando durante los últimos 5.000 años? los Julio Césares, los Cicerones, reyes católicos, marqueses, burgueses, botines, Felipe González, Aznares, Rajoy, Somontoros. Todo está en manos de nuestra voluntad y de nuestro esfuerzo. Pues compañeros y compañeras, manos a la obra. Hicieron tantas cosas, deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos, ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos, guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Y no queremos despedirnos sin recordar a estos compañeros que están en huelga de hambre desde el día 30 en la terminal T4 del aeropuerto de Barajas. Estas 18 personas de distintos sitios del estado están en apoyo a la huelga de hambre que están haciendo junto a Hassana Aalia, un refugiado saharaui que pidió asilo político, que está condenado a cadena perpetua en Marruecos por la lucha y reivindicación que lleva a favor del pueblo saharaui, que ha sufrido tortura y que el gobierno español ha retirado el derecho de asilo y al que le exige que vuelva a Marruecos. No sabemos cuál será el futuro de Hassana cuando vuelva a Marruecos. Puede que sea encarcelado, torturado o desaparecido. Pero está claro que el régimen incalificable que gobierna al Estado español en este momento no está cumpliendo las medidas que Naciones Unidas plantea para los refugiados y que quiere dejar que Hassana se pudra en alguna cárcel marroquí. La policía está intentando presionar con multas de hasta 45.000 euros a las 18 personas que están en huelga y les animamos a permanecer en esa lucha y animamos a todo el que pueda que se pase por esa T4 de Barajas a apoyar o que sea eco de las movilizaciones que se están haciendo sobre el tema. Si alguien quiere más información puede conseguirlo en saharacciones.blogspot.com. Le dije apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán. Queremos recordaros también que si queréis mandarnos un correo para facilitarnos cualquier información, comentario o crítica, lo podéis hacer en hoydesdeaqui@riseut.net. De oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre y cuando pude. También queremos mandar un saludo a los compañeros y compañeras de Radio Almaina que hacen un esfuerzo económico y de energía para mantener sus programas. Algún compañero especialmente que sin su ayuda y colaboración hoy desde aquí no podría realizarse. Y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo sabe. Una rendida admiración al profesor Arcadio y a su linterna de Diógenes, con la que ilumina nuestras mentes semana a semana. Recuerdo permanente a los compañeros y compañeras presos. Esperamos que este programa haya sido de vuestro interés, salud y anarquía.